Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah, ah. Hello, guapa. Hoy tú eres mi gata. Si te beso abajo de la mapa, llego Superman sin capa. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Así como todo lo que me pongas en bandeja me lo como. Quiero probar de ese solomo. Superman, llegó tu plomo. Tú solo acciona pa' que veas cómo me apasiona. El campeón pa' la campeona. Yo quiero tu trofeo. Tú quieres comerte esta dona. De tu banquete la anfitriona. Yo soy tu reina y no necesito la corona. Déjame ver cómo tú haces bien la sentadilla. Si prefieres te arrodillas. Quiero ser el tiburón que te lleve pa' la orilla. De mi pantalón, róllame la orilla. Muéstrame ese bote, bote, bote, bote, bote. Pero no te me agote, bote, bote, bote, bote. Quiero ver ese rebote, bote, bote, bote, bote. He comprado casi todo, pero me falta el lote. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, no hay otra como yo. Tú estás rico como lollipop. Una selfie junto pero cero Photoshop. Nene, don't stop que tú estás bien dotado. Ese calibre no lo encuentro en otro lado. Con ganas, como si no hubiera mañana. Que yo quiero darte toda la semana. Amor verdadero, pa' ser sincero. Me gusta la carne, a mí no me gusta el pelo. Te bote, bote, bote, bote, bote, bote. Pegándote mi bote, bote, bote, bote, bote. Quiero ver este rebote, bote, bote, bote, bote. He comprado todo, pero te falta este bote. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Sigue así, sigue así. Así, así, así. Todo lo que me digas sí. Así, así, así. Yo, yo, yo. Slow down, papo. Todos los mamacitas en el party. Los parceros en el party. Prende la juca, la botella. Canta conmigo y dice... Lo manejo.